¿Cuántas veces nos olvidamos de la grandeza de los actos pequeños? Y sin embargo, otras veces sobrevaloramos las palabras que nos transmiten grandes intenciones. No es lo mismo pensar que actuar, y no es lo mismo hablar que hacer. Por muy insignificante que sea una acción, siempre tendrá mucho más valor que aquello que queda en el aire. Es que los hechos cotidianos tienen un enorme valor. Esos pequeños detalles, esos granitos de arena que nos hacen sonreír, que nos generan intensas emociones y que nos ayudan a empezar a construir nuestros sueños. Las palabras, queridos amigos, que no van seguidas de hechos, ciertamente no valen para nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Todos bienvenidos a esta nueva edición de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y estamos ya listos para dejar volar nuestra imaginación, el mundo de nuestros sentimientos y, desde luego, algo más que palabras. Porque las palabras es verdad que son un recurso muy potente. Gracias a ellas podemos cerrar negociaciones, comenzar relaciones e incluso dar promesas. Pero una cosa es decir algo y otra muy diferente es que lo podamos cumplir. Hay muchas cosas que, si no van acompañadas de hechos, ciertamente hacen que la palabra no tenga valor. Porque si creamos expectativas a los demás o incluso a nosotros mismos y no las cumplimos, eso puede generar frustración, enfado, decepción. Claro que somos libres de decir lo que queramos, pero dice el refrán, y bien dicho, que por la boca muere el pez. Y que si no vamos a cumplir aquello que decimos, es mejor optar por el silencio. ¿Qué importantes son las palabras? ¿Y cuántas veces, amigos, hablamos más de lo necesario? Sobre todo cuando hacemos promesas que luego acabamos por no cumplir. No quiere decir que no tengamos buenas intenciones. Sin ninguna duda, en el momento en que lo decimos, estamos seguros de que sí lo vamos a cumplir. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta el valor que los demás dan a lo que les decimos. Puede que en un momento determinado sea para ti una declaración de intenciones, pero la otra persona piensa que tiene un valor enorme. Y la verdad es que lo que nos recuerdan en el futuro no es por lo que decimos, sino sobre todo por lo que hacemos. Porque eso justamente que nosotros realizamos, nuestros comportamientos, son los que nos definen. Y esos pequeños detalles son los que nos hacen diferentes. Seguro que sabes que un gesto pequeño tiene más poder que las palabras más bonitas y las mejores intenciones. Decía una vez Woody Allen que las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas, se dicen solas. Y es que el hecho, la acción que llevamos a cabo, es una huella que dejamos. Y es precisamente nuestro mejor legado. Hay personas que hablan poco y hacen mucho. Esas son las personas que merecen la pena. Dicen que las palabras se las lleva el viento. Y en cierta manera es verdad, porque lo que decimos vuela, se deshace y muchas veces desaparece. Ah, pero lo que hacemos, eso queda grabado, porque no se puede deformar. Simplemente lo puedes cambiar, pero no deformar. La cuestión es si damos valor a lo que los demás hacen sobre nosotros y lo que nosotros hacemos sobre otras personas y sobre nosotros mismos. Seguro que muchas veces nos dejamos llevar por las palabras, pero es que una acción muestra algo. En cambio, una palabra emite un mensaje que puede o no cumplirse. Así que la clave quizá esté, amigos, en hacer más, en hablar menos y en leer entre líneas esas palabras que acompañan a los hechos. Una acción vale más que mil palabras. ¡Ay, cómo nos gusta hacer planes, ¿verdad? Pensamos y pensamos lo que vamos a hacer, tenemos una lista eterna de cosas que... Bueno, pues que nos gustaría realizar, sitios que vamos a visitar, cómo vamos a cambiar nuestra vida. Claro que eso que pensamos, pues no pasa de ahí, de nuestra cabeza o como mucho de un papel. Esto ocurre cuando nos hacemos propósitos. Porque lo tenemos ahí mientras lo pensamos hasta casi nos emocionamos. Pero si no tenemos un plan para hacer las cosas, independientemente de las ganas, pues está claro que no van a salir. Porque el punto de partida es un plan y no un estado de ánimo. Veamos entonces cómo podemos hacer que las cosas las podamos cumplir. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Si eres de los que te cuesta pasar del dicho al hecho, como dice el refrán, hay un trecho. Podemos empezar por cambios pequeños. Por ejemplo, si tú te propones, correr una carrera, un concurso, una competición, evidentemente es un cambio demasiado grande para hacerlo así de repente. Es muy probable que cuando veas que el esfuerzo es enorme, pues que te rindas al segundo día. Pero empieza poco a poco. Pues empieza, por ejemplo, pues andando media hora, dos días a la semana. Vete cogiendo un hábito, te vas autoexigiendo más. Ya verás cómo poco a poco vas a ir subiendo. Además, elige cosas que te resulten gratificantes. ¿Por qué no? Porque si te pones como propósito algo que no te apetece realmente hacer, porque no tiene una recompensa que te guste o simplemente porque no lo llevas contigo, no te sale de dentro, entonces poco vas a durar. Empieza por aquello de las que más te sientas agradecido o te gusten más. Y no basta con hablar, hay que actuar. Tenemos tendencia a hablar de nuestros propósitos, lo contamos a nuestros amigos, lo compartimos en redes sociales y hablamos de lo que vamos a hacer, pero a veces la fuerza se escapa por la boca, eso no es suficiente para cambiar. No hablemos de ello. Hagámoslo. y es un proceso continuo. Lleva tiempo y lleva esfuerzo, porque supone cambiar muchas de tus costumbres, mucho de lo que tú eres y mucho de lo que tú haces. Por eso, avanza, pero avanza con ilusión. Avanza también con ganas y especialmente con entusiasmo, porque la vida con entusiasmo tiene pleno sentido. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Bueno, pues justamente ahora, al final de este espacio, quería hablarte no tanto de hechos, sino sobre todo de palabras, de esas palabras que dejas en nuestros comentarios de iVoox, en Facebook o en el grupo de Telegram de Cita con la Noche. Por ejemplo, uno de los últimos que hemos recibido nos dice: hola Alberto, solo una palabra para expresar lo que me has hecho sentir. Gracias. Y gracias a quien ha puesto también: tu podcast debería tener 3 millones de escuchas. Hombre, un poco exagerado, pero gracias. Es tan fantástico, directo y útil. Pues gracias. Gracias porque, bueno, ¿qué voy a decir? También a mí me sirve, y sobre todo a mí me sirve para pasar a la acción. No solo para quedarme en la contemplación o en la reflexión, sino en hacer pequeños cambios en la vida que al final, sumándolos todos, son bastante grandes. Muchísimas gracias por ser parte ya indeleble de Cita con la Noche. Y te espero en un próximo encuentro, en este que es tu espacio, Cita con la Noche.